10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Los trabajadores de la OCE, nucleados en la Federación de Funcionarios de OCE, han resuelto un paro de 48 horas con ocupación en los lugares de trabajo. Lo iniciaron en esta jornada. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación, Marcelo Valverde. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, gracias. ¿Dónde estás, Marcelo, en este momento? Bueno, yo estoy en este momento en las oficinas de la Ciudad de la Costa, en el bosque, muy cerquita de, como para tener referencia de la Ciudad de la Costa, de la tienda inglesa, perdón, de acá de Ciudad de la Costa. ¿Están cumpliendo con lo aprobado ayer en la Asamblea, entonces? ¿Están ocupando? Tal cual, ayer en la Asamblea General, muy concurrida, la verdad que después de varios meses que veníamos haciendo actividades y asambleas en todos los lugares de trabajo, ayer hicimos una general donde había más de 300 personas en el edificio del Cordón y bueno, reafirmamos lo que ya habíamos resuelto en la mesa representativa hacía una semana, que era un paro de 48 horas con ocupación en los lugares de trabajo, en donde por lo menos donde tuviéramos condiciones y bueno, en este momento estamos en Ciudad de la Costa y cinco lugares más en Montevideo y Las Piedras. Bueno, vamos, Marcelo, te voy a pedir que le expliques un poco a la gente lo del tema de la inminencia del vencimiento constitucional que hay para que el directorio tome algunas medidas que ustedes están reclamando desde hace, podríamos decir, años, ¿no? Exacto, nosotros desde hace por lo menos 3 años que venimos reclamando el ingreso de personal, ¿verdad? Que como decimos también desde hace un montón de tiempo y se pudo ver con lo que es la crisis hídrica, uno de los motivos es la falta de personal, no tenemos personal, valga la redundancia, para atender los reclamos que a diario hay y van surgiendo, sobre todo en las cuadrillas, en la calle, además de en las plantas de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, que en algunos casos tenemos compañeros que están laburando 16 horas porque para cubrir los turnos que no hay, ¿no? Porque las plantas, no nos olvidemos que son 24 horas que tienen que funcionar, y en algunos casos los compañeros trabajan doble turno, o sea, 16 horas, para cubrir la falta de personal. Y bueno, y como tú me decías bien, el plazo constitucional para el presupuesto 2024 y 2025, porque como es año electoral, van los dos juntos, hasta el lunes próximo, que es 31 de julio, la OCE tiene la obligación de presentarlo, redactarlo y presentarlo. Es decir, todo el presupuesto operativo, funcional y demás, tiene que presentarlo a más tardar este lunes al Poder Ejecutivo. Ahí lo que hay que por lo menos tienen que poner es este cuánto dinero van a volcar para el rubro cero, que es el funcionamiento del personal, ¿no? Es decir, los salarios de los funcionarios. Ahí nosotros lo que estamos pidiendo es que, como hicieron el año pasado, que luego la OPP a través de ALFI les eliminó el artículo, es exigir una dotación mínima de funcionamiento, ¿verdad? Hoy te cuento, mira, hoy somos 3.340 funcionarios en todo el país. 3.340 funcionarios en todo el país, ¿verdad? Sí. El directorio de OCE el año pasado votó una dotación mínima de 3.813, ¿verdad? Sí, sí. Que para nosotros sigue siendo muy corta todavía, pero para el directorio de OCE el año pasado la dotación mínima de funcionamiento era de 3.813. Lo puso en un artículo en el presupuesto 2023, ¿verdad? Cuando llega a OPP, OPP lo observa y les pide que lo saquen. Es decir, que siguió tal cual como estaba desde el 2020, que cada 3 funcionarios que se vayan de la OCE solamente puede ingresar uno. Es decir, al día de hoy, cada 3 solamente ingresa uno, ¿verdad? Imagínate que con eso, lo que se hemos ido perdiendo son los 1.000 funcionarios que estamos reclamando, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando me decís que eso había definido, o sea, que hay 500 trabajadores menos según la dotación mínima, según la dotación mínima que estableció el directorio. Exactamente, tal ese, cual. ¿Es el directorio o es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el señor Isaac Alfi los responsables en esto? Bueno, mirá, para nosotros son todos responden al Poder Ejecutivo, en definitiva, claro. ¿No? Sí, es decir, sí, sí. Al presidente de OCE lo nombra el Poder Ejecutivo y bueno, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto evidentemente responden al mismo gobierno, ¿no? Entonces, si bien se pasan la pelota entre uno y otro y uno dice que, por ejemplo, el directorio dice, bueno, que OPP no lo deshabilita el ingreso de personal, la OPP nos ha dicho en la cara a nosotros que el problema que hay es que el directorio de OCE no puede convencerlos de la necesidad de mayor personal en la OCE. Porque esos son los argumentos que ellos esgrimen, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y en ese ir y venir, cuestión que ya sé, todos estamos sufriendo lo que es la crisis hídrica, que si bien tratan de poner como que, bueno, que la responsabilidad es de la naturaleza, todos sabemos que más allá de que no llueve, hay una cuestión de desmantelamiento y malas decisiones que se han tomado en estos últimos meses en el directorio de la OCE, ¿verdad? Claro. Marcelo, ¿dónde están los mayores problemas para generar una cobertura adecuada a los servicios? ¿En Montevideo, porque está la mayoría de la gente, o hay lugares del interior donde, por ejemplo, haya pocos o ninguno, ningún funcionario operativo de cuadrilla para solucionar las roturas? Bueno, mirá, es en todo el país, la verdad es en todo el país, pero te pongo un ejemplo, por ejemplo, en lo que es el servicio de Atlántida, sí. ¿Verdad? Que atiende de peaje a peaje prácticamente, porque la extensión en tubería ha llegado del peaje del Arroyo Pando al peaje del Solís Grande, ¿verdad? Jauregui Berri más o menos, no llegamos a 30 funcionarios operativos. En Atlántida, por ejemplo, hay tres capataces o cuatro y dos o tres peones, no hay oficiales. Sí. Entonces eso hace que no se pueda armar una cuadrilla completa para salir a trabajar a la calle. Los compañeros, con la responsabilidad que tenemos como trabajadores, para no dejar a la gente sin agua o sin conexiones nuevas, sin ampliaciones nuevas, armamos ahí como podemos cuadrilla y salimos a la calle a trabajar. Pero la verdad es esa. Por ejemplo, como te decía, en una extensión de tantos kilómetros, en unas 50.000 conexiones que tenemos aproximadamente, prácticamente no tenemos personal para salir a cubrir las demandas que van surgiendo con las tuberías existentes, pero tampoco hay suficiente personal como para las conexiones nuevas, por ejemplo, la gente que se muda, porque es una zona que, sobre todo en la pandemia, ha tenido un crecimiento exponencial. El otro día, en una charla que tuvimos con alguna jefatura, nos ponían como ejemplo comparable lo que fue en Ciudad de la Costa a principios del 2000, en relación al crecimiento, ¿no?, de poblacional, digamos. Sí. Y sin embargo, no ingresa personal. Hay un llamado que está vigente, que prácticamente va a tener un año, un llamado para peones para todo el país, que para esa zona puntualmente no ingresa ninguno. Es decir, que ni siquiera tuvieron la capacidad de evaluar seriamente a dónde se necesitaban los cargos, los pocos cargos que podrían entrar, ¿verdad? Muy bien. Estamos en una situación muy compleja, sí, donde, sí. Bueno, los compañeros ayer en Asamblea General, como decíamos, bueno, decidimos que bueno, hasta aquí llegó, y es increíble también, en un detalle menor, después de montones de años, yo tengo 46 años, yo... Un conflicto donde no hay un reclamo de salarial, yo creo que es histórico ya a esta altura. Estamos solamente pidiendo ingresos de personal, claro. ¿Verdad? Sí, a pesar de los recortes que hemos sufrido de los salarios, de la pérdida salarial que hemos sufrido, ¿no? Acuérdense cuando empezó la pandemia, que nos pidieron un esfuerzo y demás. A pesar de eso, estamos solamente pidiendo ingresos de personal para poder mantener un servicio público, ¿no? Porque estamos hablando de un servicio público con la importancia que todos sabemos que tiene el agua potable y el saneamiento, que está amparado en la Constitución. Además, ¿no? El artículo 47 nos dice que deberemos tener acceso todos y todas al servicio de agua potable y de saneamiento. Marcelo Valverde, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Bueno, saludos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí estaban.